En el capítulo anterior, después de una gran jornada de trabajo y una gran comilona de patos, Buffalo Georgie y Temible Eddie pasaron una tormentosa y ajetreada noche. A la mañana siguiente... ¡Maldición, Eddie! ¿Por qué mataste nuestro despertador? Y bueno, Georgie, un gallo de mierda. Piénsalo, ya tenemos el desayuno. ¡Mira, Eddie! ¡Nos ha llegado un email! ¿Qué es un email, Búfalo? Es el nombre de nuestro cuervo mensajero. ¿Un cuervo mensajero, Georgie? ¿No debería ser una paloma? Es que no encontré sonido para palomas, Eddie. ¡Mira! ¡Tiene un mensaje del sheriff en sus patas! Dime ya qué dice el mensaje, Búfalo. Que tenemos que atrapar a un indio asesino llamado Toro Agachado. Me encanta el peligro, Georgie, por eso me llaman Temible Eddie. Necesito usar mis armas, ¡ya, Georgie! ¡Montemos a esas yeguas y vayamos en su búsqueda! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Vámonos! Después de más de 10 horas de cabalgata en la tienda indígena y ya entrada la noche... ¡Mira, Búfalo! ¡Ese no es Toro Agachado danzando alrededor del fuego y con polleras! ¡Déjame llenarlo de agujeros ya mismo, Georgie! ¡Sí, es él, Eddie! ¡Pero prométeme que no vas a dispararle! ¡Bueno, está bien! ¡Te lo juro por mi yegua muerta! ¡Déjame ir agazapado para poder rodearlos! ¡Y recuerda que tenemos que capturarlo vivo! ¡Pues bueno! ¡Pero al menos déjame apuntarle a los tobillos, Georgie! Cuando yo esté en posición, te hago una señal. Ok, ok, ve, pero sigilosamente, por favor. ¡Qué boludo, Georgie! ¡Cuidado con la lanza! ¡Ya estoy en posición, Eddie! ¡Qué boludo! ¡Por Dios, Búfalo Georgie! ¿No te das cuenta que el indio más cercano está casi llegando a Panamericana? ¡Oh, Eddie! ¡Perdóname! ¡Sigámoslos a caballo! ¡Ok! ¡Persigámoslo! ¡Lo llenaré de agujeros a ese maldito! ¡Sí! ¡Haz honor a tu nombre, Temible Eddie! ¡Pero no olvides que necesitamos vivo! ¡Descarga tus municiones en él! ¡Ve y fíjate si le di, Búfalo Georgie! ¡Ok! ¡Vengo enseguida, Temible Eddie! Obviamente debe ser un colador ese asqueroso pollerudo. Mira, al indio no lo encontré. Lo único que hallé muerto fueron dos perros salvajes, un jabalí, un águila y un caniche toyedi. Seguramente lo dices de envidia, Búfalo. Ya no tengo más ganas de seguir. Me amargaste la noche, Georgie. Ya no podemos hacer nada. Continuemos su búsqueda en el próximo capítulo mejor, ¿sí? Está bien. Adiós. Adiós, hasta el próximo capítulo.